te burlaste de mí. Eres una ingrata, eres una traicionera. Eres una ingrata, te burlaste de mí. Ya no te quiero, ya no te adoro. Ingrata, porque eres así. Ya no te quiero, ya no te adoro. Yo ya no te quiero ni ver. Eres una ingrata, eres una traicionera. Eres una ingrata, te burlaste de mí. Eres una ingrata, eres una traicionera. Eres una ingrata, te burlaste de mí. Ingrata, traicionera. Eres una ingrata, te burlaste de mí.